quiero cazar, quiero tocar la guitarra todo el día y que la gente se enamore de mi voz, porque yo no quiero trabajar, no quiero ir a estudiar, no me quiero casar. Y en la cabeza tenía la voz de mi viejo, que me sonaba como un rulo de tambor. Vos mejor que te afeites, mejor me madures, mejor que labures. Ya me cansé de que me tomes la cerveza, te voy a dar con la guitarra en la cabeza. Vos mejor que te afeites, mejor que madures, mejor que labures. Ya me cansé de ser tu fuente de dinero, voy a ponerle esa guitarra de sombrero. Vive Latino, el festival más chingón del mundo, con la banda más chingona del mundo. Acá le gusta el paseo, pero venga que con los puros los cuatro ya estás también. Ahí entregaron taller diario. Bueno, gente, aquí estamos de regreso, pero con muchos problemas de nuevo. Y adivinen de quién fue el error. Mea culpa, ¿no? Nada, de tu compa. De tu amiga, que creo que nos se quiere meter el día de hoy, pero Neil. No. A la shit. No, pues, como dice por ahí, un promo que hicimos, que de hecho creo que no lo han escuchado. Dice Chilorio Nel. A ver si ahorita lo ponemos para que estén al tanto. Arre. Pero aquí tengo una canción, Ángel, que creo que te queda muy bien. A ver. Hoy no es tu día. De San Pascualito Rey. Ah, claro que sí. Rolota. ¿Qué te parece si la ponemos antes de que comiencen las peticiones? Con mucho gusto. Porque sí, ya tenemos bastantes peticiones que cumplir, ¿eh? Ah, sí, ya sé, ya vi. A ver, presenta tus canciones, tu canción. Ya está. Pues bien, vámonos a escuchar esto de San Pascualito Rey, Pascual Reyes, que estuvo el día de ayer en el Old Jack's Studio. Esto es Hoy No Es Mi Día. Y estamos aquí de regreso en su programa Palitroche. Venga. La cara, picarte el costado, sacarte lo bravo, saca la garra, echemos un tiro, te arrastro en el piso hasta que pidas auxilio. Lo siento soy yo, hoy no es mi día. Lo siento soy yo, hoy no es mi día. Gente, ¿qué tal le pareció la canción de Ángel? Porque este no es su día. ¿Qué comentas acerca de eso, Ángel? Tu nefastalio día. No. Digamos que pudo haber sido peor. Pero pues es que es una rola muy muy bonita, muy chida, pero con muchas cosas muy ciertas, ¿eh? La verdad. ¿Qué tal si vienes a romperme la madre? Uno nunca sabe. Pero pues ya, qué bueno que no pasó nada. ¿Ves? Bueno, aquí continuando con lo del tema, que ya lo dejamos un poquito olvidado. A ver, sí. Algo que... ¿Cuál sería el regalo perfecto para tu padre? El regalo perfecto para mi padre. Bueno, yo creo que... Un fin de semana donde pudiera estar tranquilo, disfrutando como tal, así como tal, con buenas atenciones, en familia, porque es muy, muy difícil, ¿no? Cuando se tiene un fin de semana para ti solo, o para ti como, como pieza fundamental, pieza principal, despreocuparte de muchas cosas, y relajarte, ¿no? Disfrutar con tu familia el tiempo de calidad y que esa unión familiar pues, que quizá no has tenido por el trabajo o por otros factores, pues se dé. Yo creo que sería el regalo perfecto. Ah, sí, pues sería aquí a los que están... ¿O tú qué opinas? Así es, o sea, lo que le importa a una persona, bueno, a mí en lo particular me gustaría que cuando fuera padre, que en este día, porque ya es domingo, que me dieran un tiempo ser con toda mi familia, con todos mis niños, mi esposa. O sea, se pasó un momento de calidad con tu familia. Ya lo demás claro. Viene por añadidura, todo lo demás, no, todo lo material, pero lo demás, lo que importa es estar en familia. Y eso para mí sería un regalo perfecto. Me imagino que te invade papá. A ver, Ángel. Pero bueno, es que es diferente, ¿no? También. Cuando dime. Estás, por ejemplo, con tus hijos, que son pequeños, es muy diferente cuando van creciendo. Y de una u otra manera tienes que como conjuntarte en tiempos, estilos y formas para pasar un buen día en familia. Sí, porque ya ves que luego hay niños que ya no les gusta estar mucho con la familia y pues hay que también darle gustos a ellos para que no se sientan como que ay, quedo muy anticuado. Sí. Pero no, hay que digamos de que tu hijo le guste salir a pasear a un lugar lejos. Ah, pues vamos todos en familia, arre, que se arme. O que sea muy hogareño, pues quédate en la casa. O que le guste mucho fútbol, ah, pues váyanse a ver un partido toda la familia, pues está bien. Con tal de pasar el momento de calidad con tus seres queridos. Y aquí los que ya que nos cuenten aquí del Facebook, ¿no? Exactamente, que nos cuenten. También quiero mandar un saludo para Sebastián, que se los va incorporando. Sebastián Moyano Vázquez o Velázquez, Coxis Vázquez. Que desde Talca, Chile, un saludo de México hasta Talca, Chile. Para que vean que nos internacionalizamos. Que no nos quedamos solamente aquí en Guadalajara. ¿Algún porque saludo, esto Ángel? Es producto tapatío. ¿Cómo decirlo? De calidad nacional, de exportación mundial. Jalás. Del mundo mundial, recuérdalo. Del mundo mundial. Pero bueno, mientras aquí tenemos otras canciones. Quería poner la mía, la de Carmen, pero no es una versión que yo quisiera ponerles, pero como no tengo otra a la mano más rápido, pues aquí ya la tengo puesta. Pero aquí ya saben cómo de lenta las compus de tu compa. Ah, no, se supide, sí. Me descargó el video. Y ya me trabó. Pero bueno, antes de poner mis canciones, quiero ponerles algo de los... ¿qué te parece escuchar algo del Tri? Hablando del Tri, que también mi papá me inculcó el Tri. Y para que todos se emocionen, hay que poner la del ADO. ¿Qué te parece, Ángel? Con mucho gusto. Yo creo que es de los grupos que la mayoría de los padres inculcó a sus hijos, ¿no? Sí, o sea, un clásico el Tri. Claro. Y pues vámonos con esta rolota, para que se prenda la banda. Venga, que se arme. Ok, banda, yo veo que estos niños están muy prendidos aquí, la banda de acá, me cae que están muy prendidos. Pero toda la demás banda los veo muy aplatanados, me cae. Oiga la voz de puto el que no cante. Estoy esperando mi camión en la terminal de la ADO. Estoy esperando mi camión en la terminal de la ADO. Quiero que me lleve muy lejos y a la chingada de aquí. No me he podido consolar desde que mi novia me dejó. Desde que mi novia me dejó. No me consuelan las chaquetas, ni las pastas, ni el alcohol. la de Nadia. Se me pasó. Pero aquí espero que les haya gustado y que se hayan animado un poquito más. Y quiero comentarles que aquí Ángel nos tiene un anuncio que hacerles. Fíjate que con esta rolita se me antojó una chela, ¿eh? Y qué mejor que una 21 Beer. Pero, ¿dónde la conseguimos? Bueno, muy fácil. La 21 Beer no es para todos. Es lamentable decírselos, pero no es para todos. La pueden encontrar en el Cuba Libre, en el Centro Underground, donde hoy tocó Tegreal, Naval y Bertrepa. La pueden conseguir en el Grillo, en el Minibar. Ya está circulando en todos los Red Bull de la ciudad. Pídenla, entra a www.21beer.com. Si no saben cómo se escribe, es 21 Beer. La cerveza chingona para la gente chingona. Así, salud. O más obvio. A toda la gente que le guste beber, adelante. Como dice Ángel, es para gente all inclusive. Digamos que como un tipo VIP. Así como que la gente que le gusta mandar a la fregada a niñas preponas. Algo así. Pero aquí ya estando... Mira, fíjate que me voy enterando. Ah, dime, Ángel. Me voy enterando que hoy es cumpleaños de el administrador de la página de Buitres Posey. ¿Y quién es? ¿Quién sabe? No sabemos quién es, pero... Por ahí tenemos, fíjate, va a quedar ad hoc la rolita. Que por ahí te pasé. Uh-huh, sí, era de Forceps. Forceps, efectivamente. Ajá. La difícil de alcanzar. Force. Ahí está. Aquí ya tenemos ya en el playlist. Y quiero agregarles otra. Que se me antojó poner. Difícil de alcanzar. ¿Qué podemos complementar con esa? ¿Qué podría hacer? ¿Para que se levante el ánimo? ¿Quieres que se levante el ánimo? Claro. Pongamos algo de... ¿Qué te parece poner la de... El Panteón Rococó, La Carencia? Pónganselo, cochones. ¿Qué tal? Ahora sí, a chuparse, dicho. Arre, que se ponga chido. Bueno, aquí tenemos este doblete de canciones, que es Forceps, para, dedicado para todos los buitres que estén por ahí. Que estén por ahí, picando alas y mordiendo garrotes. Bueno, aquí estamos para todos los buitres y también para que se ponga así el ánimo bien pasado de verde. Aquí tenemos Panteón Rococó, Panteón Rococó con La Carencia. ¿Y aquí por dónde, Ángel? Solo por CuseyNetwork.net. Que no les vendan piñas ni les apliquen el chilorio nel nel nel. Continuamos. Era alta y morena, despertaba el animal. Era como una condena el no poderla tocar. Escuchaba y sonreía sobre el menú del día y pedía algo del bar. Y después de cada copa se volvía más hermosa y difícil de alcanzar. Propinas pretenciosas, comentarios de patán, la sentía con mis ojos flotar por el restaurante. Era solo otro cliente, otro pretendiente, otra mesa que limpiar. Pizzería, pan y queso, tan solo la gente pobre no tiene lugar. Bueno, estamos aquí de regreso en su programa Palitroche. Después de este doblete de canciones de lo que fue Forceps, dedicado para todos los buitres aquí en el mundo. Bueno, aquí en Cusey nada más, porque los demás son puras copias. Ninguno es real, no hay nada, no existe. Pero aquí ya estamos. Después de que hay también de que muchos se animaron con esta canción de Panteón Rococó, La Carencia, que cómo nos anima para romper cosas, ¿o no, Ángel? ¿Cómo no? Que se arme el slam, por favor, que se arme el slam. Ya todos rompan su tele o algo para que se motiven más. De verdad que esto prende, la verdad. Y ahorita, de aquí para arriba, porque... Híjole. ¿A quién le gusta el ska? Ah, pues a quién no. ¿A ti te gusta el ska? Ah, pues claro. Hay de ska a ska, porque hay ska muy mediocre, que la neta hasta te da como que asquillo. Pero hay unos que dicen que, ah, me emociona y me dan ganas de golpear a alguien. Como este ska clásico, bueno, antes creo que no se le dominaba ska. Nunca conocí que le dijeran ska en esos tiempos. Cuando sonaba mucho en la radio esas canciones de Panteón Rococó, La Maldita, Inspector. Aunque Inspector es un poco más tranquilo. Pero lo que era La Maldita y Panteón Rococó, sí, están acá como que el ska. Bueno, no sé si... ¿Tú qué sabes más de esto, Ángel? ¿Ya se denominaba ska en esos tiempos? Era más como urbano, ¿no? Era como un tipo rock urbano, ¿no? No sé. Ajá. Porque, bueno, creo que por eso de ahí nace como que el eslogan de indio. Así como de la cosa es buscarle. Uh-huh. Tenían como imagen a al panteón. Ajá. Entonces, daban a la imagen, pues, de que no te fueras por lo comercial, sino que buscaras otro tipo de ideales o otro tipo de propuestas. No estoy muy seguro, pero creo que por ahí va esa onda. También, por ejemplo, La Maldita, también, como prende también La Maldita. Hay que poner algo de La Maldita, ¿no? Sarre. Porque fíjate que ayer estuvo ahí el sax, acompañándonos ahí con la Castañeda, y la verdad estaba prendiendo mucho a la banda. Llegó con unos ánimos brincando, que de hecho ya por ahí pueden ver las fotos de la Castañeda en la hike, en el Facebook, en mi Facebook lo pueden, me buscan como Ángel de Ángeles, y ahí van a encontrar el álbum como con unas 108 fotos más o menos. Y por acá nos están pidiendo la rola de Jamaica Clash de Fermín Muguruza. el Enrique Ramones, muy buen conocedor también de este género, así que a ver si ahorita le damos una checada para ver qué tal está la rolita que nos están pidiendo. ¿Va? Adelante, nomás de que déjame que se me active de nuevo este Google Chrome, que raro que me falle. Bueno, de que le tengo un par de jueguitos. Oye, hablando de jueguitos, antes un breve paréntesis. Quiero como así que tú que eres bueno para esto. O sea, nunca he visto que un explorador tenga juegos incluidos. Porque he estado jugando lo que es Angry Birds desde Google Chrome. O sea, algo que nunca había visto, que un explorador te permita jugar juegos así, que instales, o sea, que se instalen directamente en el navegador. Y que te aparezcan como marcadores, y dije, ájalas. Es una buena, ¿cómo decirlo? Una buena implementación, ¿no? De Google para la banda. Y yo creo que de que pegó. Fue un hitazo, aparte con este Angry Birds, que ya bien dicen que el smartphone que no tiene Angry Birds no es smartphone, así que pegó mucho. Eso es verdad, ¿eh? Porque antes lo que tenía era el iPhone, lo que tenía esto. Sí. Pero llegó el Android y tómala. Le dio duro. A lo que fue el Mac. Bueno, aquí tengo una canción de aquí a la mano. Una de la maldita. Espero que te guste, Ángel. Es la de Pachuco. ¿Ah? ¿Te parece? ¿Te ponemos esa por mientras? ¿Cuál, perdón? La de Pachuco. ¿Cómo no? Échala, va a aprender también de la banda. Bueno, espérame que se me perdió otra vez. Que esta listita como que me incomoda. Bueno, vamos a aprovechar este espacio también para, ahorita que estamos hablando de Android, para mandar un saludo al proyecto Android OS UDG del CUSEI. Para los integrantes que estamos por acá es al Nicolás Padilla, que hoy no está por acá, pero que sabe que donde quiera que esté se la aumentamos. No es cierto, un saludo para él. También para Esteban. No he platicado mucho con él, pero es muy muy buena persona. A ver si ya más adelante contaremos un poquito más. Sergio Martínez, que no lo conozco. Rodolfo Marston, que tampoco lo conozco. Héctor Rafael Orozco, un buen maestro, dicen. Y la verdad, sí lo ha demostrado. Al Raúl García y a nuestros pilares, mi tutora Claudia y a Abelardo, maestro Abelardo. Saludos para todos ellos. Y yo que me salí. Es que te voy a decir algo, de que en verdad que es un electrónico entre puro informático y computólogo. Hablan de que el OS, que el kernel, que el quién sabe qué, yo, ¿what? Me quedo con cara de, ¿what? Es que en serio digo, ¿qué carajo están hablando? Así de que digo, no manches. Porque luego, ¿por qué se la pasan sentados como un gordo granudo? Pero bueno, ya. Quiero que se animen. Vamos con la rola. Sí, ya, porque luego me enojo. Bueno, aquí está la maldita, para que se animen, la de Pachuco, para que digan a sus padres. Hablando de los padres, exactamente. ¿Qué te parece esa de Pachucos? Ya ves que nos critican mucho de que nos vestimos raro y todo eso. Así es. Ahí tú le dices, a ti te dicen Pachuco y no te quejes, te gustaba el mambo. Y arre. Bueno, aquí estamos de regreso después de escuchar esta canción de La Maldita con la de Pachuco, para que recuerden cuando ustedes eran pachucos, los que ya son grandes y los que somos ahorita, que era un pachuco. Ángel, ¿tú qué sabes más de pachuquería? El pachuco, bueno, es que el pachuco se denomina como muchas cosas, ¿no? Era, bueno, es una anécdota que les quiero compartir. Era como una especie de chicano que tenía vestimenta de los años como tipo 20, 30, el sombrerito, ¿no?, la pluma, sus tirantes, camisas un poco extravagantes, sus zapatos muy boleaditos, zapatos bostonianos, pero bueno, era como para demostrar como quién era el líder de su grupito, ¿no?, de su grupito de amigos, así como para imponer respeto. Y pues les gustaba mucho también lo que es el swing, el mambo, por eso la canción de Pachuco habla del mambo, el boogie también. Y pues esta anécdota es de un maestro que tuvo muchos pleitos casados con un ex compañero. Saludos y una mentada para el Juanquis, que cuando él le preguntaba de modas pasajeras, hablaba de los emos. Y él le decía que él había sido pachuco y había visto a los hippies. Había visto otros que nada más eran modas, pero que se habían acabado. Entonces era un pleito casado porque a él era pachuco y vestía pachuco el maestro. Y entonces sí le decía que con todo y perdón, pero que esas mamadas de los emos eran más pendejadas. Dicho y hecho, ya no hay emos. Exacto, desaparecieron. ¿Sí? Sí, o sea, era como cualquier tontería. Y hablando de eso, ahora lo hacemos un posers. Que le gusta, ¿cómo se llama? Siempre Bullet for My Valentine, ¿verdad? Sí, o sea, a Lucía Hernández. Me acuerdo. Saludos para ella también. Sí, mentale la mano. De parte de los cadeneros de los Jacks. Es cierto. Oye, Ángel, aquí dicen que no nos pueden escuchar. A ver, explícales cómo. ¿Cómo está eso? A ver. Sí, pero que dicen de que nunca, no estamos hablando. Que caray, ¿cómo que no estamos hablando? Estamos hablando ahorita. O sea, entonces es una programación enviada que están ahorita. ¿Quién dice eso? Sebastián, tal vez está llegando como, creo que abrió otra ventana que no era. Pásame los links para mandárselos, por favor. A ver, por acá les voy a poner los links para sus respectivos reproductores, para que sea más fácil abrir. Lo van a checar acá en el grupo para que ahí estén pendientes. Si no, se los digo, es radio.cuseinetwork.net/CNR, adio, punto, y lo que cambia es lo siguiente: punto ASX para Windows Media Player, punto PLC para Winamp, para iTunes, el punto QRT para el QuickTime. ¿Y qué otro es? Es el punto RAM para el Real Media Player. Aquí los voy a poner todos modos. Copien y peguen y así nos van a poder escuchar más fácil. Ya está acá en la página. Adelante de los que ya no hay pretextos. Exacto. Bueno, dice, ya, dije, ah, sí, ya. Este más raro, dije, esperemos que ya nos puedas escuchar. Porque no puedo estar teniendo mucho las ventanas, porque luego se me traba la cochinada. Pero bueno, aquí tenemos otras canciones que habían pedido, que esta que me acuerdo. Claro, claro. Que era la que habían pedido, la de Another Brick in the Wall. Para Alberto Nuño, vocalista de Lambda, saludos para ellos. Y esperamos el nuevo material, carnales, para aquí estarlo programando. Bueno, vamos con esta canción de Pink Floyd y regresamos en un momento aquí por su programa Palitroche. Venga. We don't need no education. slow. No dark sarcasm in the classroom. Teacher, leave them kids alone. Crecimos todos nosotros, que se llamaba El Calimán, y esta canción se llama Solín. Va. y vendedor de amor, pero la justicia le cayó y así logró encontrar en la feria la chamba ideal. Un día José quería su calimán y de ahí se le ocurrió tomar el nombre de Solís. Y lo conocí antes de que fuera popular, salir con su disfraz y a toda la gente deslumbrar. Soy el gasolín, dio las cartas del futuro y no quiso. Aquí en el programa Paritroche, después de haber escuchado una muy buena canción, versión unplugged, La Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Esto fue Solín. Para los que no conocen Solín, es un personaje que sale en Calimán, El Hombre Increíble, una muy buena radionovela que se transmitió en México por ahí de 1963 y que todavía se transmite y que la verdad marcó muchas infancias, entre ellas la mía, y trae muy buenos recuerdos. Pero tenemos más rolas que poner, ¿no, Dan? Así es, aquí me encargaron, me encargaste una, hablando de Bizet, la de Indispensable, claro. Y también tenemos una de Lobo Rey. ¿La vamos poniendo, qué te parece? Este doblete. Sí, claro que sí. La de Bizet es muy buena, escúchenla, ¿eh? Escuchen el poder de Bizet en acústico, porque hemos escuchado a Carmen Reyes en versión, se puede decir versión disco o versión versión estudio. Esta canción que vamos a escuchar es versión acústica y la verdad es que tiene una voz muy buena. Y lo de Lobo Rey, es lo nuevo del Lobo Rey, con una mentira. Ya está circulando por la radio y claro, tenía que estar con nosotros también. Así que adelante, vamos a poner las rolas. Venga. Thank you. Gracias. Y al Lobo Rey con Una Mentira. ¿Qué les parecieron las rolas? Bien, por acá seguimos mandando saludos a la gente que estaba integrando la transmisión. Los que siguen con nosotros, gracias por su preferencia, porque tenemos un anuncio muy grato que darles. El día de hoy va a quedar para la historia. Bueno, técnicamente fue ayer, 18 de junio, que el Palitroche sonó en FM. Gracias a Detonador en máxima 89.1 de FM, pues nos dieron el pequeño espacio para hacerle promoción al programa. Por ahí estuvo un servidor hablando acerca del proyecto, y pues gracias a los que nos escucharon y que creen en el proyecto, que vean que trabajamos para ustedes, para mejorar todo esto, y que se están viendo ya los frutos del trabajo, ¿no, Dan? ¿No lo crees así? Realmente sí, Ángel, se ha visto mucho lo que es el progreso del programa, porque mucha gente ya ha reconocido gente importante, pues, en ciertos campos, digamos, de que ya las radiodifusoras conocen de este proyecto, lo que es en la escuela a nivel académico, digamos que profesorado, y también varia gente ya, aparte lo que se está nacionalizando e internacionalizando, lo que es el programa, que hemos llegado a Chile, Talca, casi llegando a Punta Arenas, Chile, y creo que también ha llegado a España, realmente creo que ha llegado a España también, así de que sí. Incluso hemos llegado a lugares más recónditos, como por ejemplo Malasia, China incluso, la verdad, no me imagino escuchando a un chino palitroche. O imagina, ¿tú te lo imaginas escuchando, no sé, palitroche? Sí, estarán guachaguacheando, yo creo. No. Pero todo esto lo sabemos por las estadísticas de lo que hay en la página, claro. Exacto. Pero los que yo estoy seguro de que hay gente escuchando de España y de Chile, es segurísimo. Lo de China no sé. Pero las estadísticas así lo dicen, así como cuando están viendo campañando dice que las estadísticas, ya no le quedan, no, quién sabe. Pero bueno, continuemos con esto porque aquí tenemos una petición especial que aquí el señor Ángel quiere presentarlas con tus compas de Zoe. Y no, son mis mejores amigos. A huevo. Es que, mira, ¿sabes por qué no me caen bien los de Zoe? No. Sí, ahorita que estamos aquí ya hablando de cosas serias. Porque ven a uno y creen que es fácil, o sea, este vocalista intenta seguir los pasos de uno, o sea, pone unas pedas que el otro día no se acuerda de nada y solo sale diciendo en televisión, porque me cagas. Entonces, pues, hay que estudiarle, chavo, hay que estudiarle. Si quieres llegar a ser alguien en la vida, sé tú mismo. Así que, bueno, esta rola va para una chica muy especial. Digamos que le encanta Zoe. Y va a estar mañana, o el día de hoy precisamente ya, ya es 19, ahí coreando esto que se titula Soñé. Va dedicada para ti. Esperemos que te guste. Y como diría mi compa Chabelo, ¡córrela! Usted sigue escuchando el programa Politroche por Cusay Network.net. Señora Aguilera, ¿qué más sigue? ¡Hey, hey! ¿Cómo estás, Chabelo? ¿Cómo te va? Me va muy bien, Yogi. ¿A ti cómo te va? ¡Hey, muy bonito, eh! ¿Y tú qué tal con los mocosos? Agarrándole sus cositas, ¿verdad? No, ¿cómo crees? Nada más a la escatafixión. Eso espero que te vaya bien, ¿eh? Bueno, aquí tenemos una cancioncita, esperemos que te guste. ¡Córrela! ¡Venga! ¡Hey, hey, hey! ¡Chabelo, venga! Wishing I had strength to stand. This is not what I had planned. It's out of my control. Flying at the speed of light, thoughts were spinning in my head. So many things were left unsaid. It's hard to let you go. Bien, regresamos aquí al programa Palitroche. Después de haber escuchado una muy buena rola de Linkin Park, que por acá ya vimos que gustó mucho, acá en el Facebook. Y tenemos más rolas también, todavía tenemos más programa, porque la verdad, hoy estamos muy alegres y no queremos hora melancólica. ¿O tú quieres hora melancólica, Dan? ¿Para qué? ¿Para qué? Pero bueno, aquí nos están preguntando de qué, cómo se llama la canción que acaba de sonar. La canción se llama Waiting for the End de Linkin Park. Para que se oiga acá más fresón, lo diría así en la radio. Waiting for the End, Linkin Park. ¿Qué tal se oye así? Y después un S99. Esa chica, no, así. Pero ya falta de quemar tantas estaciones de radio. Bueno. Sí, pues que ya, bueno, al menos reconocieron que sé escuchar buenas estaciones de radio. Le dijeron que, y como buen rocker, escucho rock. Y nada de los ¿cómo dijeron? Los 40 homosexuales, la neta, la acción más chaqueta. Exa, exactamente, donde no sabe nada de música. Y todas esas estaciones que solo pasan pop. Pero bueno, cada quien sus gustos. Es pre-pop, porque es más para chicos prepones, como los que están por ahí, haciéndose chaquetas con las manos. Y mentales. Y sucias. Y cochinas. Pero bueno, ya estamos aquí de regreso. Ay, Ay, ay. Ah, que me animé con esto, Fíjate que con la rolita que sigue ahorita, ya si ya la tienes por ahí, la de Bedroom Rockers. Esta rola, me compartieron esta canción en la mañanita. Una chava que he platicado mucho con ella frecuentemente. Ella se llama Elena. La pueden encontrar en el Facebook como Elena Litio Bondrak. Es guitarrista de Litio. Le mandamos un saludo a toda la banda de Litio. Y esta canción va dedicada para ella. Espero que nos escuche en una retransmisión, porque no creo que esté aquí conectada con nosotros. ¿Quieres agregar alguna rolita para irnos con un doblete o quieres comentar algo al respecto? No, sí quiero poner una canción porque quiero animarme así la noche, porque ya faltan 10 a las 2 de la mañana de este domingo 19 de junio. Feliz Día del Padre a los padres o próximos padres. Y quiero poner una canción para que se animen tantito, o sea, para que brinquen y quieran romper algo así con toda su fuerza y que les duela. Ay, maldita sea, se me perdió. Pero voy a ponerles algo de Escape. ¿Qué tal si...? A ver si no se me agüitan. Pero esta canción me pone a bailar, en serio. Cada vez que la escucho en mi celular o en mi casa que pongo el estéreo, me pongo a bailar, así de una manera que hasta me quito la playera y empiezo a bailar como tonto. Esta se llama Cannabis. A ver si les gusta, espero que no se ofendan. No es de que esté a favor de la marihuana ni en contra, pero la canción está bien movida, eso sí, no se lo niego. ¿Qué te parece, Ángel? ¿Se la ponemos? Pues vámonos con Escape, ¿por qué no? Hace mucho tiempo que no lo ponemos. Y por ahí a ver si ahorita conseguimos una rolita más que quiero compartir con ustedes. ¿Te imaginas el tema de la Pantera Rosa en salsa? Ah, me gustaría escuchar eso. Ahorita en un ratito más la ponemos. Mientras vámonos con esas rolas y regresamos. Do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do-do

das Licht mir angezündet, du mein Abend. Mit Wurzelhaar und viel Gesicht und immer werden meine Augen weit. Wenn in der Nacht mir solch ein Mond erscheint, komm, schließ die Augen, glaube mir, wir werden fliegen über das Meer. Ich bin nach deiner Liebe so krank, die sich an meinem Blut entfangt. Die Bäume wachsen in dem Mai, wer will schon einsam sein? Doch heute in dem milden Licht bist du so nackt und heiß. Mond an Mond, die lange Nacht, der helle Mond zieht seinen Kreis. Auf dem Boden, da liegt dein weißes Kind. Komm, schließ die Augen, glaube mir, wir werden fliegen über das Meer. Estamos aquí de regreso en su programa Palitroche. Esperemos que les haya gustado este bloque de buenas canciones que pusimos en este momento, que fue Bedroom Rockers con Nothing Else Matters, Escape con Cannabis y para terminar ese bloquecito que fue In Extremo, Beaumont. ¿Qué opinas de estas canciones, Ángel? ¿Qué te parecieron? No, bueno, ¿qué te puedo decir? La primera, como la primera impresión que me dio cuando la escuché en la mañana, me quedé, qué buena canción. La voz es impresionante, de verdad. A pesar de que la canción es muy tranquila, la voz como que resalta mucho la melodía. Y es muy, muy, esto, muy agradable al oído. De Escape, pues, para que te movieras un ratito, ¿no? Para que te animara. Y de In Extremo, pues, Diego, también. Es como para ponerte de pie. Y también prenderte, hacer movimientos y romper cosas, ¿no? Y matar gente. Bueno, te comento que esa banda In Extremo lleva mucho tiempo. Yo los conozco desde el 98 y han sido una banda alemana muy buena. O sea, no le pide nada a Rammstein. Ya ves que Rammstein es la banda casi como que la banda era supuestamente de Alemania. Sí, sí, sí. Pero In Extremo tiene muy buena trayectoria, muy buena música, y aparte maneja un estilo acústico utilizando lo que son instrumentos muy clásicos, así mencionando lo que son las gaitas, las flautas, las flautitas minis, o sea, casi usan flauta peruana, pero nada. Pero realmente es un grupo muy muy bueno, lo que es In Extremo. A los que no lo conocían, ya lo conocieron. Luego les ponemos más canciones de ellos. Y pues aquí dijiste que Edith nos tiene una petición, ¿no? Claro, nos pidió desde hace ratito algo de Creedence. Aquí le tengo una canción, a ver si le gusta, la de Down the Corner. A mí me gusta mucho esa de ellos. Espero que le guste, para que no se aburra. Y también tendremos una canción que me gusta a mí, así como que, haz cuenta que suena casi casi como la de No Teenage Mothers que pusimos hace ratito. Así, ajá, así tranquilita. Es de The Cardigans y es la de Favorite Game. En un momento más se la ponemos y veamos cómo está. Ah, y aquí para los que están aún todavía vivos a las 2:08 de la mañana, aquí nuestro gran amigo y seguidor Sebastián, un saludo y gracias por lo que hizo. Posteó una imagen que acaba de hacerla ahorita. Hay cuenta que para promocionar nuestro programa, que es de todos. Ey, pónganle me gusta y pues la chica no está nada mal, Pero aquí es un... Ay, gracias, te agradezco, Sebastián. Gracias por siempre aportar aquí al programa. Y más que nada por aguantarnos, porque para allá en Chile es más, son como 2 horas de diferencia, creo. Que son 2 horas más tarde. Sí, ¿no? son 2 horas más tarde y pues, chale. Aquí él nos sigue hasta las 3 de la mañana, para que veas. Es un fiel seguidor. Así es. No, y también, de verdad, muchas gracias por el logo. Es muy bueno. Yo, bueno, no sé, no me he puesto detalladamente a buscar cómo usar Photoshop, pero creo que se consiguen grandes cosas en este ejemplo. Ya nos está saludando. Bueno, continuamos aquí para las complacencias. Ahí está Edith. Para ti, Edith, esa de Creedence, Down of the Corner. Y después tendremos The Cardigans con My Favorite Game. Así que ¡venga, cuate! ¿Cómo es así? ¡Tragaste, cuate! Y dice uno, ¿cómo era? Y dice una, dos, tres, ¡abras! Down! aquí viene la pantera con el mambo muy sabrosito pa' bailar, para gozar. Geschehen. Du scheinst mir auf einmal völlig fremd zu sein. Warum geht's mir nicht mehr gut, wenn ich in deinen Armen liege? Es ist egal geworden, was mit uns passiert. Wo willst du hin? Ich kann dich kaum noch sehen. Unsere Heizung kauft es sich aus dem Weg. Wollten wir nicht alles wagen? Haben wir uns vielleicht verraten? Ich hab geglaubt, wir könnten echt alles ertragen. Sinfonie. Und jetzt will ich dir. Richtet sich die Stille über uns. Ich versteh nicht ein Wort mehr aus deinem Mund. Haben wir zu viel versucht? Warum konnten wir's nicht ahnen? Es wird nicht leicht sein, das alles einzusehen. Gescheitert. Und so wie es ist, so geht's nicht weiter. Das Ende ist schon lang geschrieben. Und das war unsere Estamos aquí de regreso después de un buen paquete de canciones muy bonitas de por sí. La última sobre todo como que te hace recordar cosas muy bellas y momentos muy bonitos. Tuvimos lo que fue Creedence con Dawn of the Corner, The Cardigans, My Favorite the Game, Ska Cubano, Tequila, Pantera Mambo, la 33 y Silver Moon de Symphony. Esperamos que haya gustado este paquete, o como dicen por ahí, este bloque de canciones. Entonces me ha chido paquete. Bueno, quiero mandarle un saludo de parte de Sebastián a Cami, a su chica bonita, tanta. Dice aquí, dice un mensajito, dice: te entrego mi corazón ya que no quiere estar conmigo. Le pregunta dónde va y me dice que contigo. Ay, qué bonis. ¿Qué es para Cami? Pues para complementar ese saludito, hay que poner una canción que está acá bien bonita, con así siguiéndole lo tranquilo, con la de Symphony de Silvermont. Y pues, ¿algo quieres agregar, Ángel? Sí, claro que sí. Ahorita por acá se está agregando más gente a la transmisión. Por acá me están pidiendo un saludo para María Arriaga Gómez, la Snake Girl. Saludos para ella. Y pues de las rolas, ¿qué te puedo decir? Se buscó, bueno, se logró lo que buscamos, ¿no? Una escala para hacer un poquito como melódico, después bajar a algo más tranquilón con esto que es Silvermont, que es un grupo alemán muy bueno, y estas rolas se antojan con una lluviecita. ¿O no lo crees así? No, Ángel, es perfecta esa canción para hacer así, así, estar con tu amorcito, abrazaditos en un sillón, viendo caer la lluvia. Bien hermosito. Algo fuera de contexto, parece que el agua que estoy tomando sabe a jabón. A ver si me enveneno al rato. Ah, lo que no mata es la fortaleza. Bueno, tenemos aquí esta canción que se llama I Am The Wind, del BSO de Castlevania. Esperemos que le guste, que va para Cami. Bueno, regresamos rápido. Es una canción de 4 minutos. No se desesperen, si quieren algo aquí digan. Tenemos el bloque abierto para que las que quieran pídala de una vez aquí en el grupo. Aquí Ángel se encarga de todo eso. Por lo tanto, vamos con esta canción de I Am The Wind del BCO de Castlevania. Continuamos. High above sky that never ends.

transfusión para mi amor, enfermo de verdad. Oh, me duele decir, llega la muerte y así solo a los dos infecta este fin. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, qué buena canción de La Castañeda que vamos a escuchar. Transfusión para este amor enfermo de verdad. Una muy buena canción que denota sentimientos. Sin ser cursi, es una canción muy fría, pero llega directo al corazón. Yo creo que es de los... de las rolas que más pegan de La Castañeda, porque está como en una etapa terminal donde lo único que necesita es una transfusión para un corazón que sufrió mucho y que quizá con esa pequeña gota de realidad puede revivir. ¿O qué opinas, Dan? ¿Qué más palabras se pueden decir? Te diré de que con esas canciones, digo que esa canción de La Castañeda, me quedé así pensando y viendo las fotos de ya sabes quién, de Lini de la Rosa. Pues me quedé pensando por lo malo que pasamos este día, y yo no la vi ahora en la tarde, en la noche, como siempre. Pero lástima que no pude llegar más temprano, pero aún así quiero dedicar una canción, si me lo permites. La de la semifinal fue para ella, eso sí, fue para ella. Y otra, entrando una canción que es un poco prepona. Bueno, no tanto así como así, estando en lo romanticón. Esto no es hora melancólica, ni para que lo crean. Es hora de manifestar un poco de amor, ¿qué tal? Para los que les gusta. Y que estén enamorados, así que yo dedico esta canción de Franco De Vita, ¿Tú de qué vas? No, y otra que quiero ponerle es la de una de Chayanne. O sea, se ve bien rosita, pero como es por ahí, Pure Ravens, pero no sé si me encanta. Pero para que después de esa, quiero que rompa con esta, para que no te agüites, Ángel, que luego te me agüites y pues ya que Aerosmith, ¿te parece? Adelante. ¿Alguna que quieras agregar? Este paquete. Pues ¿por qué no la parte de adelante? Cochino. ¿Sí la tendrás por ahí? Sí, no sé. A ver. No la tengo, pero ahorita me la mandas. Perfecto. Así que ya esa es la recta final de este programa. Serán unos... no sé, pero te vemos. Así que rezamos su programa. Si quieren alguna otra canción, nomás díganla y arre, que se arme. Bueno, comenzamos con este trío de canciones. Por mientras, arre. Quieran elegir una vez más, te elegiría sin pensarlo. Es que no hay nada que pensar.